Cuando escuches la voz del Señor que está llamando a tu corazón, no le resistas ni quieras seguir. Que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Entra Jesús, toma mi ser. Y entre tus brazos quiero saber cuánto me amas. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Y entre escuches la voz del Señor que está llamando a tu corazón, no le resistas ni quieras seguir como un rebelde.